Bien, su nombre completo y su cargo. Yo soy Juan Manuel Recia, soy profesor titular en la cátedra de maquinaria agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro en Azul. Bien, bueno, ¿en qué va a consistir hoy la charla en esta reunión, esta jornada importante que se ha hecho aquí en Garday? Vamos a tratar de cerrar esta reunión forrajera. Hay colegas míos que están hablando o van a hablar sobre enificación y las cuestiones que tienen que ver con el corte y demás. Y después, hacia el final de la jornada, vamos a tratar de redondear un poco el tema de forraje, cómo vemos las cadenas forrajeras y las cadenas de enificación en esta región en particular, que es el sudeste de la provincia. Y también queremos hacer bastante hincapié y hablar bastante acerca de seguridad, ¿no? Ajá. Seguridad en el uso de la maquinaria agrícola como una cosa que nos parece de importancia. Bien, con respecto a lo que es la enificación, ¿cómo estamos aquí en esta zona con respecto a calidad? Lo que tiene esta zona, creo yo, comparado con otras, es que tenemos unas condiciones ambientales, climáticas, que no favorecen la enificación. Uh-huh. Así que, bueno, no siempre las cadenas los senos logrados son de buena calidad, ¿no? Pero bueno, hay otras alternativas como el enolaje o lo estamos pensando como un recurso estratégico. En general la gente asume que es caro y que el costo de confección es caro, pero si uno mira el costo del enolaje en relación al costo de un mal heno, de lo que podría ser un mal heno porque las condiciones no lo permiten, seguramente va a encontrar ventajas, ¿no? Bueno, y después sí, los establecimientos vemos que hay mucha variedad, desde el que enrolla lo que le sobra, el que le enrolla para tener algún margen de seguridad con sus vacas de cría, a establecimientos mucho más intensivos y mucho más evolucionados como tambos y algún feedlot y ese tipo de establecimientos. Entonces hay un abanico bastante amplio en este tema. Todo es perfectible. Todo es perfectible, todo es perfectible. Y creo que todo es, digamos, la planificación seguramente debería llevar a una mejora en cada uno de los sistemas. En algunos más, en otros menos, pero seguramente cada uno de los sistemas tiene lugares donde ajustar un poco, ¿no? Con respecto a lo que es la seguridad en maquinaria agrícola, imagino es un tema muy importante, ¿no? Porque tengamos en cuenta que son personas quienes están manejando las máquinas. Así es, son personas, muchas veces son familiares, uh-huh. ¿sí? O son gente muy afina uh-huh. a la familia. Y la otra, la otra cuestión es que es una actividad sumamente peligrosa. Sí. Está dentro de las tres profesiones más peligrosas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Uno se sobresalta o se sensibiliza cuando pasa un accidente en la construcción, un micro que se accidenta, etcétera, etcétera. Pero si uno mira la cantidad de accidentes en relación a la cantidad de operarios o de personas trabajando en la actividad, la agricultura es una de las tres o cuatro actividades más peligrosas. Y la otra cuestión que para mí es definitoria es que los accidentes agrícolas generalmente son mortales, casi siempre son mortales. Entonces, bueno, creemos que hay qué cuestiones para resaltar ahí, ¿no? Y más con esto de la seguridad que uno muchas veces se olvida, bueno, hay muchos factores que hacen que uno por ahí la deje un poco de lado, la soslaye. Creemos que este tipo de reuniones son buenas para hacer un llamado de atención a la gente. Hay maquinarias que deben ser más peligrosas que otras, ¿no? Sí, probablemente, uh-huh. Así es. Y en el tema de forraje, por el hecho de ser accionadas por la toma de fuerza, los atrapamientos por la toma de fuerza son ejemplos claros y muy importantes de accidentes muy frecuentes y mortales casi siempre, ¿sí? Muy, uh-huh. muy, muy peligrosos. Bien. Hay seguramente reglas básicas. Sí, sí, hay, bueno, como en toda actividad. La principal es estar informado, estar descansado y en buenas condiciones de atención. Uh-huh. ¿Sí? Y tener la capacitación adecuada. Y tener la capacitación adecuada, que eso se logra. No cualquiera puede subirse. No cualquiera debería subirse, ¿no? Y no cualquiera, el otro problema es que muchas veces en los manuales hay cierta, todas estas cuestiones están escritas en los manuales, también somos bastante vagos a la hora de leerlos, ¿no? Y el manual debería estar, por lo menos una fotocopia de él, debería estar en las casillas, debería estar en los galpones, debería estar en los talleres, para que los operarios de vez en cuando una leidita le peguen.